de Nadia y de Fermín haciendo la transmisión que hicieron hoy. No solo la transmisión que hicieron hoy fue el punto culminante de un largo juicio que tuvo también muy poca cobertura, incluso de nuestros propios medios, muy poca cobertura, y que sí tuvo a Fermín y a Nadia todo el tiempo presentes ahí. Ahí está, ¿no? Hoy pusieron todas sus armas sobre la mesa. Una consola de sonido, dos o tres micrófonos, un cable largo para que pudiéramos escuchar esta sentencia, una computadora y muchos saberes que fueron adquiriendo durante todos estos años, que decidieron, los que decidieron hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Mucha gente hoy escuchó la sentencia y mucha gente va a escuchar la sentencia de ahora en más por el registro que ellos hicieron a través de Radio Zona Libre. Para el gobierno nacional son sospechosos, fuertes sospechosos, digo, no es una joda, digamos, de haber participado de un supuesto acto de sabotaje contra un pozo petrolero allí en la provincia. Y es difícil pensar que alguien que elige de dedicarle su vida militante a la comunicación alternativa, con todos los quilombos que eso te trae aparejado, y que está en causas de gatillo fácil, en causas de desapariciones forzadas, y han pasado todos estos años, y lo único que han hecho alrededor de estas causas es informar. Es un poco loco pensar que puedan hacer otra cosa. Corresponda o no a aquella otra cosa, esa es otra discusión, digamos. Allí está, hoy hicieron lo que hacen siempre, y eso es también ser peligroso en este momento en la Argentina, y es muy grave que así sea.